A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Desde El País de los Sueños, Trío de Paz. Así comenzamos esta hora. Bienvenidos, recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información. Es un estupendo comienzo. Trío de Paz, un grupo que ha grabado habitualmente con el apoyo en estudio de Herbie Mann o Claudio Ruditti, entre muchísimos otros, a través de los años, mezclando ese exotismo que suelen destilar las mejores canciones de espíritu e inspiración tropical, que son los protagonistas en estos primeros instantes, primeros minutos de esta hora del País de los Sueños. Más de Midnight Sun, Sol de Medianoche. La protagonista es una de las grandes damas del jazz americana, Didi Bridgewater. Una canción maravillosa de Island, la isla original de un hijo de militar, Geraldo Lins, muy influenciado por diversos géneros musicales como la bossa nova, fundamentalmente el soul, el jazz, un químico realmente dedicado también a la estética y a construir cada una de las moléculas de esas canciones maravillosas que han constituido parte fundamental durante los últimos años del extenso, el vastísimo repertorio de la música tropical. Estamos hablando de Ivan Lins, ni más ni menos. Didi Bridgewater y una revisión de uno de sus clásicos, esta de Island, la isla que estábamos escuchando. Gravitate, en el País de los Sueños, los Urban Jazz Coalition. bien. Urban Jazz Coalition, un septeto. Son 7 músicos norteamericanos todos. Ahí está Lisa Avery, que es un analista de sistemas que jamás dicen que ha descuidado su amor y su pasión por la música. Hace años lideró otro grupo llamado Columbus Jazz Orchestra en su ciudad, en Columbus, en el estado norteamericano de Ohio. Pero no está solo, hay 6 músicos más. Por ejemplo, Héctor Maldonado, que es de Nueva York, del Bronx, que creció escuchando la música latina que hacían el Gran Combo, Joe Cuba, Ray Barreto, Joe Batán y otras estrellas de ese género imponente. Canta y usa los instrumentos de percusión en el grupo, en los Urban Jazz Coalition, alguien que formó su primera banda cuando estaba estudiando en la universidad, en Ohio también, allá por el 86. Luego están Joe Goddard, cantante y guitarrista que ha trabajado frecuentemente en algunas bandas de country, rock, incluso rhythm and blues. Ben Sherburn, graduado en estudios de jazz, es el más joven del grupo, además de compositor, toca el saxo, flauta, también hace coros. Brandon Howard, el pianista y el teclista del grupo, sabe tocar desde que tenía solo 6 años. Además de Phil Raney y Jim Bridges, músicos que todos juntos construyen sonidos como estos que estábamos disfrutando hace solo un momento. De los recuerden, Urban Jazz Coalition. Hay más. Dalenta, música con sabor, con textura suave y muy elegante. 12 canciones para esta producción de 2011. Blend el nombre, el protagonista es Ron Bostil. En RAI, solo la mejor música del mundo. In the shadow of a streetlight, through this cafe window, a man and a woman talking it out. Once they were so close, so right. It was not like tonight, when even the moonlight seems to know this love ain't working out. They are too far away to be heard, but my heart is understanding every word. Oh, somebody's moving on, somebody has to stay, somebody's hurt. On the 4th of July, I could see the reflection of fireworks in your eye. How could we come to this? How could we turn? Somebody walks away. Somebody Something in the world has changed. Someone's hurt it now, or someone else has walked away. I love you, baby. Ooh, something changed. Música perfecta para horas como esta, para oyentes como ustedes. Y en esta emisora, gracias por escogernos. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Gracias por estar ahí, compartiendo, por ejemplo, el sonido de Ron Bostith, de este intérprete de estudio que ha aparecido en infinidad de sesiones junto a los nombres de mayor crédito, prestigio, vigencia de la música contemporánea, por ejemplo, entre ellos, acompañando al guitarrista norteamericano Phil Sharon, lo que fue su tercer álbum como líder, publicado en el año 96 bajo el nombre de It's a Good Thing, es una cosa buena. Pero es que Ron Bostith también, por ejemplo, fue la voz de Road Back to Love, una de las canciones del ex teclista de Rippington's Wreck Rockies, la que incluyó en su Blue Touch de 1998. Músicos todos que tienen el toque. Por ejemplo, disfruten ahora mismo de los Dot Zero y un fragmento de su álbum Story House de 2011. Es una versión de I Still Haven't Found What I'm Looking For. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. La segunda canción del disco, que recuerdan seguro, de Joshua Tree, de los irlandeses U2, y el segundo sencillo de esa producción. Dot Zero, Radio Andalucía Información. We'll be right back. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Seguramente nunca lo logren. Forma parte de la vida, ¿qué le vamos a hacer? El cantante David Cook la cantó. Este Still, I Still Haven't Found What I'm Looking For. En la final del show American Idol, donde además fue ganador. Pero es que incluso Cher, seguramente lo recuerdan, solía interpretar esta canción para abrir sus giras internacionales. Don Cero incorporándola a este Story House de 2011, un trío de Colorado, Estados Unidos, formado por Stephen Watts con los saxofones, tenor y soprano, Michael Friedman con el bajo acústico, también eléctrico, y con David Watts en las guitarras. Defendiendo en sus discos un sonido que resulta muy cercano al que ha ilustrado la producción de grupos como Spyro Gyra, Fat Burger o los Rippingtons. The Moleskins, Bittersweet. Entre amargo y dulce el disco. Son 14 canciones exactamente. Versión de IGY. Seguro que la recuerdan muy bien. Después hablaremos de ese clásico. Clean when the work is done, we'll be eternally free, yes sir. Bonita y curiosa versión, muy diferente, muy distanciada de la original, con esos arreglos de Reggae, con The Moleskins, Bittersweet, una de las 14 canciones haciendo referencia a ese I-G-Y. Una canción que fue top 26 en listas norteamericanas el 9 de octubre de 1982 con Donald Fagen. Las siglas I-G-Y hacen referencia al Año Internacional de la Geofísica que se celebró entre los meses de julio del 57 y diciembre de 1958. Un esfuerzo durante varios meses, esfuerzo único, por su alcance en la historia de la ciencia, que contó con más de 30.000 científicos de 66 países. El disco Until Now con Nate Nayar, que es el guitarrista que escuchamos, 10 canciones, y esta una revisión de un éxito Human Nature, Naturaleza Humana, de Michael Jackson. Esto es música. El país de los sueños. Con la séptima de las canciones, una versión en este caso de su álbum Valent de 2011, recuperando Rumble Steve, este éxito lanzado en 1972, Superstición, por Stevie Wonder. Player A, Our Own Devices. De las 12 canciones, esta es la tercera de la serie, The Deepest Love, el amor más profundo. País de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Los Player A, una banda conformada por algunos músicos de élite del área de Nashville en Tennessee, uno de los bastiones de algunos de los músicos de élite norteamericanos, músicos de primera línea de la crema, dedicados al jazz, country o la música gospel, que además suelen aparecer sin dificultades en este país de los sueños, que continúa pero con toques de bossa nova de nuevo. Después de nuestro tiempo, álbum de 2007, no es nuevo, pero es una maravilla. Suave. Sonia Rosa. Beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui, há tempos atrás. Tempos atrás. Lembra de mim? A gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados exaustos de amar. De amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, Sonia Rosa. Después, do noso tempo. Después, de nuestro tiempo. Una de las 12 canciones de este álbum de Sonia Rosa, lanzado en 2007. Una canción extraordinariamente bella. Esta tampoco está mal. Es un compilatorio. Child Bossa. La cosa nueva. La bossa nova. Anna Kelly con Under My Thumb. Saludos de Juan Antonio Jurado, últimos minutos de esta hora, en la producción de RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. Anna Kelly, Under My Thumb, hace un instante, cerrando ahora inmediatamente con Till Brunner y su Oceana. Es uno de los trompetistas más jóvenes de la compañía Verve Records, un músico que utiliza una trompeta y un fliscorno diseñado y fabricado en Suiza con una irritante facilidad, con la misma que interpreta una porción, una interesante serie de piezas incluidas en el jazz más refinado del fin de siglo. Till Brunner, músico de Nils Landgren, Pee Wee Ellis, Hendrik Meurkens, entre otras estrellas de jazz contemporáneo y con debut en solitario gracias a Generations of Jazz en 1993. Esta es otra historia. Es la undécima producción que nacía en 2006. En abril, por ejemplo, se publicaba ese mismo año en Japón con grandes temas clásicos, varias versiones distintas en torno a una música única, que es precisamente la que aquí aparece. Till Brunner con Luciana Souza. Para decir adiós. Sozinha.